vaquerito, vaquerito, dale paso al mayoral, que el caballo se le cansa y el ganado se le va. Vaquerito, vaquerito, dale paso al mayoral, que el caballo se le cansa y el ganado se le va. Que cantaba la rana, que debajo del agua, que cantaba la rana, que debajo del agua. De contacto con Minas, la capital de La Valleja, estamos recibiendo a José María Gorgoroso, integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, desde aquel departamento. José María, ¿cómo estás? Buen día. Buen día compañero, buen día a la audiencia. Bueno, acá andamos, en la pelea. Bueno, días movidos con todo el tema del agua. Recordanos primero, José María, vamos a actualizar la situación en ese departamento, en Minas en particular, que además es emblemático con el tema del agua por las fuentes naturales, las empresas que de embotelladoras de agua, precisamente toda esa tradición que hay. Pero ¿desde cuándo viene arrastrando en esta última etapa problemas con el suministro de agua el departamento de La Valleja, Minas en particular, José María? Bueno, el problema viene ya desde el verano. Lógicamente el déficit hídrico que está sufriendo todo el país, que desde hace 2 o 3 años, acá se ha agravado bastante en el verano, desde aproximadamente desde fines de septiembre o primeros días de octubre del año pasado, que no llueve de forma copiosa como para recuperar los canales de agua, digamos, ríos, arroyos, todas las recargas naturales que bajan desde las sierras, tanto al río Santa Lucía como al arroyo San Francisco, que es el que da agua, o donde está ubicada la represa Maggiolo, que es la que da agua a la ciudad de Minas. Y no solamente acá, sino también en localidades de la zona, como es Solís de Mataojo, también hay un déficit hídrico muy importante, con muchas complicaciones para OCE, para brindar el servicio de agua que hemos estado acostumbrados siempre los uruguayos. Eso después, bueno, ustedes recuerdan, hubo una época en la cual en todos los medios de prensa nacionales salía que Minas tenía para 15 días de agua, sí, 10 días de agua, etcétera, etcétera. Que se iban a mandar final, camiones, cisternas, ¿no? Exacto, eso se hizo finalmente. No solamente se empezó a tomar agua desde el río Santa Lucía para abastecer la UPA que está en camino de Santa Lucía, y es una UPA que está justamente prevista para cuando hay bajantes en la represa Maggiolo. Esa UPA ayuda, por decirlo de alguna manera, al abastecimiento de agua a la ciudad de Minas. Sí. Y en un momento se trajeron camiones desde Maldonado con agua, porque la laguna en Santa Lucía, la laguna al lado del Cerro de Arequita, también estaba bajando mucho, y bueno, había que traer de otro lado el agua. En aquel momento, recuerdo, fue el ejército, puso los camiones y varias cosas que salieron en todos los medios de prensa. Sí. Después, bueno, vino algo de lluvia, recuperó un poco el arroyo San Francisco, y ahí como que la situación empezaba a mejorar, y finalmente no fue tan así, porque después no llovió más, el arroyo volvió a bajar, la represa hoy está en su nivel mínimo. Se está extrayendo agua de la represa, pero en un entorno al 50% de lo que se abastece a Minas, el resto está viniendo desde la laguna de Santa Lucía en camiones. Acá están pasando permanentemente camiones de OCE para abastecer tanto la toma de agua de la represa como tanques acá en Minas. Hay algunos barrios que están en zonas altas. Cuando baja la presión del agua, claro, la bajan para que haya menos consumo, digamos, y menos pérdidas. Claro. Esos barrios más altos no llega el agua. Entonces lo que se está haciendo ahora por parte de OCE son camiones que recargan en la represa, en la UPA que está camino a Santa Lucía, el agua que ya supuestamente potabilizada, y la llevan directamente a tanques que están ubicados en esos barrios, Barrio Las Delicias, Barrio Filarmónica y algún barrio más, Y la descargan directamente en esos tanques, que son tanques de apoyo justamente para el tema de presión de agua. Cuando decís la represa, ¿a cuál te referís? A la represa Mayolo, represa de Ose. Bien. ¿Verdad? Que es la que está, que es la que toma Ose agua para abastecer la ciudad de Minas. Hoy en día se está abasteciendo 50% de la represa Mayolo y 50% de la UPA que está camino a Santa Lucía. Porque en declaraciones también, en comunicado de OCE de estas semanas, en fin, hablan también de minas de Valencia. Bueno, ese es otro tema que está muy bueno tratarlo. Yo en lo particular creo que la situación en Minas hoy ya no es difícil, ya es caótica. Acá han ocurrido dos o tres hechos, pero han pasado un par de cosas que está bueno que yo quiero mencionarlas, aunque sea medio al pasar, porque sí, también demuestra no solo la inoperancia del Estado en general, ya no solamente el Estado gobierno, sino también el gobierno departamental, frente a una situación que ya pasa a ser caótica en la ciudad de Minas. Acá hace dos meses estamos, por lo menos en la zona donde yo vivo, que es un barrio bajo, donde generalmente cuando hay baja presión, es uno de los últimos barrios en los cuales el agua baja su presión o se corta, digamos. Uh-huh. Porque es un barrio que es bastante bajo en referencia a lo que es el resto de la ciudad. Pero hace dos meses el agua está saliendo color barro, o ajá, está saliendo barro, digamos, directamente. No es, es decir, es más oscura que la cerveza, para que tengan una idea del color la gente que está escuchando. Y esto está pasando en varios barrios. Entonces, hace dos meses el agua no es potable ni para el mate acá en la ciudad de Minas, porque no solamente por el color, sino por el sabor, porque es directamente barro. Eso producto también de la baja de la represa Mayolo, lógicamente. Acá hubieron dos hechos. O sea, el martes estuvo por acá el representante del Frente Amplio en el directorio de OCE, y yo digo que vino a hacer campaña política, porque en definitiva no dio respuesta alguna a la gente. Tuvo una reunión con gente del barrio La Filarmónica, que es uno de los barrios más afectados en estos momentos por el tema agua, sino que además hizo una conferencia de prensa acompañado por la presidenta del Frente Amplio de La Valleja en el local del Frente Amplio de La Valleja. Es decir, no fue un tema que viniera, vamos a tomar contacto con la población como director de OCE, sino que vino directamente a hacer campaña política. Y además diciendo varias cosas que no son reales, no sé si por desinformación o lo hizo de profeso, pero que no son reales. Una de ellas, lo que yo estaba hablando de la coloración del agua, sí, donde él mismo lo dice, posiblemente en algunos periodos pudiera salir el agua algo amarillenta. No, acá hace dos meses estamos sacando de la canilla agua con barro. Tanto así que en algunos, en mi barrio, por ejemplo, si vas a lavar ropa blanca, no la pongas en el lavarropa porque te sale marrón. Así de simple. Y lo otro, bueno, hace acá es que el agua embotellada en Minas ha aumentado un 30% en precio. En todos los lugares, no solamente en los almacenes de barrio, también los grandes supermercados han subido de 110, 120 pesos un bidón de agua a 160. Para que tengamos en cuenta también cómo el Estado no está actuando, porque en este caso de excepcionalidad, con falta de agua a la población, donde OCE no tiene respuestas, porque no las tiene, por más que alguno pueda tener alguna idea, OCE no las tiene, y si tiene alguna no la quiere dar, el Estado tendría que haber tomado medidas respecto a la comercialización del agua y principalmente a su precio, y no lo han hecho. Acá ha aumentado un disparate una botella de agua, y yo me tomé el trabajo de recorrer 4 o 5 almacenes y algunos supermercados acá en la ciudad de Minas, y llegué a contar 25 marcas diferentes de agua. Todas aumentaron un 30-35% el precio en estas últimas dos semanas, ¿no? Y siguen aumentando. Sí. Eso es así. Lo otro, bueno, la intendencia se lava las manos y dice, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con el tema y tampoco da respuestas a la gente, que en realidad la intendencia tendría que estar colaborando de alguna manera con el tema del déficit hídrico, más allá de algún pozo insurgente que hace en algún campo, en alguna estancia, principalmente de estancia, porque a los pequeños productores no le han hecho en un solo pozo, pero han hecho sí en algunas estancias. Entonces también se lavan las manos en ese sentido. Y todo eso lleva a que la gente empiece ahora a decir, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? El agua de OCE no la podemos consumir, no todo el mundo puede pagar un botellón de agua, no toda el agua que se comercializa acá en Minas es agua, digamos, potable, no todas por lo menos tienen los estudios, uh-huh. al menos que nosotros sepamos. Y por otro lado, nosotros hemos pedido, hemos estado hablando realmente con alguna gente de OCE, con gente del sindicato de OCE de acá y con algún empleado más que no está en el sindicato, no sé, para ver si hay algún estudio de OCE respecto al agua que todavía no se ha empezado a sacar de, al menos no que yo sepa, de la vieja mina Valencia, pero que están viendo la probabilidad de empezar a entreverar esa agua con el agua que se está trayendo de Santa Lucía. ¿Dónde está ubicada la mina Valencia? Mina Valencia está ubicada en Ruta 12, a la salida de la ciudad de Minas hacia Maldonado, digamos. Ajá. A muy poquitos kilómetros de acá. Es una mina que tiene 40, 40 y pico de años de cerrada. Fue cerrada en la época de dictadura. Sí. Es una mina de dolomita. Recordemos que la dolomita en su estado puro tiene un 30% de caliza, porque es una variante de la piedra caliza. Por lo tanto, estamos hablando de la piedra caliza, lo que se utiliza para el pórlan y para la cal. Claro. Altamente tóxica, ¿no? Es una piedra tóxica. Pero además, tengamos en cuenta que era una mina que trabajaba con un barreno. Si bien es una mina subterránea, es una mina que trabajaba, por lo menos en los últimos años, con barrenos, y con pólvora. Para reventar la piedra, y eso va quedando acumulado. Hoy en día hay una fosa enorme, por lo que dicen ahí adentro, con suficiente caudal de agua como para poder bombear hacia camiones y traer hacia las potabilizadoras. Pero nosotros estuvimos hablando con gente de OCE, con trabajadores y con algunos que están, digamos, en la oficina de OCE, y nadie tiene conocimiento de que haya existido o exista algún estudio de si esa agua es potable o no. Algún estudio de OCE, estoy hablando, de que esa agua pueda ser apta para consumo. Porque estamos hablando de un agua que está en un lugar donde primero tiene mucho mineral y segundo, se usó muchos años pólvora para reventar la piedra. Y por lo tanto van quedando residuos. Y uno puede decir, bueno, en 40 años capaz que no hay residuos, o no sé. Lo ideal antes de poder brindar esa agua sería que OCE hiciera estudios de que esa agua sea apta para consumo. Ya no solamente buscando algún pesticida o herbicida o lo que sea, sino buscando otros minerales que son graves para la salud. En su consumo masivo puede ser grave para la salud humana. No hay conocimiento de que eso se haya hecho. Sabemos que OCE, por ejemplo, hay muchos estudios que hacen que lo mantienen en secreto, y la OCE también, como son justamente los estudios de pesticidas y herbicidas, porque si lo dieran a conocer, hace 30 años no podríamos tomar agua en este país. Pero en este caso, que es un caso excepcional y grave hacia la salud de la gente, deberían tomar la medida de decir, bueno, vamos a hacer los estudios y vamos a ver si es potable o no. Porque si no es agua apta para consumo, OCE va a tener que buscar otro tipo de abastecimiento. Y creo que es lo que no quieren hacer. principalmente por dos razones. Primero, a OCE le está haciendo el juego a las grandes empresas como Danone. Lo que yo decía hace un rato de la suba en los precios del agua está relacionado a toda esta esta manera que ha tenido OCE y el Estado uruguayo en general de tratar el tema de la falta de agua en Uruguay, de la falta de agua a la gente. Si no solo no se está cumpliendo con la Constitución, sino que tampoco están buscando las alternativas para cumplir con el acceso al agua potable que está estampado en la Constitución de la República, que es un derecho humano fundamental. No están buscando las soluciones. Y lo peor de todo es que quienes supuestamente son el partido de oposición, lo que está haciendo es decir, bueno, el gobierno está haciendo esto mal, mal, mal, mal, pero no están brindando alternativas. Tampoco, no están planteando arriba de la mesa un proyecto de decir, miren, ¿por qué no hacemos esto? Porque yo me gustaría saber si algún legislador de la oposición o no, en algún momento en el Parlamento planteó el tema de que de prohibir la suba de precios o poner un precio tarifado al agua en el Uruguay, primera cosa, por lo menos por un tiempo excepcional como este. O si alguien planteó, bueno, en Minas tenés a Danone con 17 tomas de agua para la fábrica de cerveza y de agua, Salus, y de cerveza, que es de las cuales con 3 de esas se podría abastecer la mayor parte de la población de la ciudad de Minas. José María, justamente, mira, o sea que se comunican los oyentes y así te podemos leer algunos mensajes. Soledad dice, en Minas Salus usó una fuente de agua dulce de gran calidad, no se ha agotado aún, pregunta. Se ha dicho que Salus hace tiempo que exporta agua a Francia, ¿cuál es la realidad verdadera en eso? ¿Seguirá siendo verdaderamente agua mineral o estarán embotellando agua de OCE en realidad? Hay que analizar las aguas embotelladas. La Nativa dice que la obtiene por la zona de Maldonado. También sobre este tema, por ejemplo, escribe Raúl, dice, buenos días, pregunto al entrevistado hablando del departamento que suministra un agua de la fuente del Puma, como que es insignia de cantidad y calidad de agua, ¿qué pasa con la cantidad de esta y su calidad? Pregunto porque son aguas subterráneas, pero también deben estar profundizando que estudios que hay, dice, y más que son administradas por multinacionales. Y Clair de Suecia dice, no salgo del asombro y pienso y no encuentro las respuestas. Es agua de los botellones, ¿de dónde saldrá? Porque si no hay agua, no hay para rellenar los botellones. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla los precios? Esto es transitorio, pregunta, ¿tendrá que venir un diluvio? Porque con millones de litros que gastan las transnacionales, ¿cómo se va a estabilizar? Como verás, muchos están preguntando sobre justamente esta zona y lo que representa esta multinacional que está instalada de hace muchos años allí, en el departamento, ¿no? Sí, bueno, empiezo por la última y después me extiendo un poquito más con el tema Danone. Acá nadie controla nada. A ver, acá hay un montón de empresas o de agua, porque si salimos a cualquier comercio en todo Uruguay, vamos a encontrar 30, 40 marcas diferentes de agua. La gran mayoría de ellas no tienen control de ningún tipo, no lo han tenido ni lo tienen. Es decir, no son aguas digamos que se sepa ni siquiera dónde salen. Alguna puede salir de semisurgente, generalmente de semisurgente de primera napa, que están a 10, 12 metros de profundidad. Y la otra, la gran mayoría de esas aguas con marcas totalmente desconocidas, son la misma agua de OCE, que en algunos casos la mineralizan y en otros casos la mandan así como está a la botella y ahí a vender. Lo segundo, acá el tema Salus tiene, es decir, un montón de premios internacionales por la calidad de agua. Lo tuvo en la época de que los Maresca eran dueños y lo ha obtenido también en Europa y en Estados Unidos en estos últimos años que está perteneciendo a Danone. No es que la calidad del agua de Salus sea tan mala, porque además ellos exportan a Europa y a Estados Unidos, donde la calidad de agua o de todo lo que se exporta tiene que tener determinados niveles y determinados requisitos. Y ellos lo están haciendo y están vendiendo a 38, 36, 38 euros en Europa una botellita de medio litro de agua. Vale unos 35, 40 dólares en una botella de cuarto litro de agua en Estados Unidos. Ese es el agua que se exporta. El agua que se envasa para acá, suponemos, es más o menos la misma calidad, salvo algún determinado detalle que puedan tener. Pero el tema de las tomas de agua, tanto de Danone como de Nativa, según tengo entendido, son de la misma napa. Nativa está en Maldonado, muy cerca de Pan de Azúcar, en plena Sierra de Carapé, donde nace, o mejor dicho, por donde circula esa napa de agua que después continúa acá en Minas. Hubo un caso de un señor que puso una embotelladora de agua, de esa de sifones, y tomaba agua de esa misma napa, y finalmente, por una movida que hubo de los dueños de Salus, finalmente la Junta Departamental terminó cerrando, prohibiendo esa embotelladora, porque tomaba de la misma napa que tomaba Salus. Claro. Entonces, esto pasó hace unos cuantos años ya, pero es un hecho que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Salus, las tomas de agua de Salus no están en la primera napa, ni siquiera en la segunda napa. La mayoría de ellas van a una tercera napa, que son las napas de agua, digamos, más sana que podemos encontrar, si bien hoy en día la contaminación de herbicidas, pesticidas, todo lo que queramos encontrar, puede llegar a napas muy profundas. La tercera napa de agua generalmente están a más de 40 metros de profundidad de nivel de tierra, pero son a su vez aguas muy ricas en mineral. Salus tiene que bajar el mineral del agua que exporta, porque tiene tanto mineral que en Estados Unidos y en Europa no se la dejan comercializar, para que vayan teniendo una idea de la calidad de esa agua, ¿verdad? No sé si lo hacen con el agua que comercializan acá en Uruguay. El tema de un agua muy mineralizada es que termina generando problemas en los riñones, varios problemas cuando su consumo es prolongado en el tiempo. Por esa razón, en Europa y en Estados Unidos no se permite más de determinado nivel de mineral en el agua potable. Pero más allá de eso, el agua la exportan tal cual, la están levantando de las napas subterráneas. Acá lo que se está planteando, y se planteó hace ya mucho tiempo, y nosotros lo hemos venido diciendo, es porque cuando se empezó el problema, o ya sea del gobierno nacional, que perfectamente puede hacerlo, o desde la intendencia, que perfectamente podía pedírselo al gobierno nacional, ya que son del mismo palo, del mismo color político, que exigiera, al ser un tema excepcional, viviendo momentos excepcionales en el Uruguay, tomar medidas excepcionales. Una de ellas podía ser, bueno, hagamos toma de agua desde las tomas de Salus hasta las potabilizadoras de la ciudad de Minas, y brindemos de esa agua a la ciudad de Minas. No creo, pero eso ya sería tema de algún científico más avesado en el tema, no creo que esas aguas pudieran llegar a secarse por lo que Minas puede consumir de agua por día. Porque si no se ha secado en 50 o 60 años que vienen extrayendo agua de ahí, si no se ha secado con los miles y millones de litros que vienen extrayendo tanto Nativa como Salus de esa misma napa de agua, muy difícilmente se podría llegar a secar porque se le esté dando agua a mina. Y si ese fuera el caso, bueno, a ver, estamos viviendo un momento excepcional, por lo tanto es necesario medidas excepcionales. O sea, acá hizo una gran inversión en tuberías desde la represa, desde la laguna de Arequita hasta la UPA, que está ubicada en el camino Arequita, con cañerías para bombear agua directo ahí, porque ni siquiera habían previsto eso el año pasado, ni siquiera se había hecho eso el año pasado. Entonces, bien se podía haber hecho esa inversión al revés, para el otro lado, hacia las tomas de agua de Danone, que bueno, hace unos días un integrante del sindicato de OCE, en una conversación personal, me dijo, bueno, sí, quizás no sea mala idea, porque yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué el sindicato no plantea, desde el punto de vista de excepcionalidad, que eso se puede hacer? ¿Por qué no lo plantea al directorio de OCE? Bueno, no lo plantea tampoco el sindicato. Quizás no lo tenían en cuenta. No sé. La verdad, no sé. Bien. José María, nos quedan dos minutos para subrayar esto, porque todos nos preguntábamos cuál es la realidad en Minas o en La Valleja respecto a estas empresas. ¿Se sigue produciendo, se sigue embotellando agua en La Valleja para exportación, entonces, ¿no? Sí. Acá hay dos empresas, no solamente Danone, tiene la Salus, no solamente exporta agua, sino que para la fabricación de cerveza también se utiliza el agua, sino que también hay otra empresa que es muy poco lo que, es decir, frente al volumen que está exportando Salus, esta otra empresa es muy poco, es una empresa de una propiedad alemana que exporta agua a Europa. Esa agua no se comercializa en Uruguay, solamente se envasa, y se envasa en botella de vidrio para exportar, pero además es un agua que le hacen un proceso que queda extremadamente liviana, un agua muy livianita, de una pureza realmente que asusta y asombra verla en la botella, ¿no? La claridad de esa agua. Pero bueno, hacen todo un proceso, acá se hizo una gran inversión por parte de esa empresa, pero solamente se vende al exterior, solamente se exporta a Alemania. ¿Y de dónde toman el agua esas empresas? ¿Tienen sus propios pozos, digamos? Sí, esta otra empresa que está camino al Santa Lucía, por si alguien ha pasado, inmediatamente más adelante, donde se encuentra la UPA de OCE, a mano derecha se ven unos galpones color negro muy grandes. Ahí están tomando, lo hacen desde una veta propia, desde un pozo propio que tienen ahí, que no sé a qué profundidad está, ese no sé si está en primera, segunda o tercera napa, no tengo idea. Porque además tampoco nosotros estuvimos hace un tiempo ahí, no se nos permitió ni siquiera entrar al predio. Pero bueno, es una empresa que trabaja con 3 empleados nada más, es toda automatizada. Vamos a entendernos, 3 empleados, ¿no? Nomás. Estamos hablando de que Salus tiene empleados propios solamente en el agua, en la parte de agua tiene más de 200 empleados. Trabaja con 3 empleados. Muy bien. El tema da para mucho. Nosotros vamos a seguir priorizando espacios sobre este tema, por supuesto que es central. José María, ahora se nos terminó el tiempo, estamos pasados de las 10 de la mañana. Muy claro, como siempre, te agradecemos este rato con nosotros y la seguimos. Sí, esto va a dar para mucho más porque no termina acá. Pero bueno. No va a haber más remedio que pelearla y la gente no va a tener más remedio que empezar a organizarse y salir a exigir el derecho que le corresponde, que en este caso es un derecho humano fundamental y aquí está establecido en la Constitución de nuestra República. Exactamente. Por lo tanto, no podemos seguir permitiendo que nos sigan envenenando de esta manera para darle vida a empresas extranjeras multinacionales. Esto por acá pasa mucho del centro del tema, como vos decías. Gracias por hoy, José María. La seguimos. Un abrazo a todos por ahí. Hasta pronto. Hasta pronto.